quiero caminar rumbo al futuro. Yo quiero renovar mi fe en Dios. También yo quiero compartir con mi semejante, aunque sea por un instante, ese amor que me hace vivir. Dios, vamos a otro.